Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Patxi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Patxi Aldeguer. Contamos, como siempre, con David Vara en el control de sonido, Patricia de Solís en producción de Gestiones Imposibles, Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje y Patxi Aldeguer, nuestra becaria, dicharachera. Y por supuesto, salpicaremos el programa con la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil because hay pauses. Bueno, pues ¿quién lo iba a decir? Otra edición del Unicornio y buenas noches, don Manuel Bailina. Muy buenas noches. Aquí al pie de cañón, delante mío. Delante de ti. Delante de mí, efectivamente. No, sigue, sigue. Porque... Y al lado de mí. Eso sí, a mi lado. A mi lado. A mi lado. Y a mi lado, tras gestiones con todo tipo de organismos oficiales e internacionales. Llamadas de teléfono, cambiando la voz, haciéndome pasar por distintos subdelegados, incluso del FBI, recuerdo un viernes, no coló todo, hay que decirlo. Tengo el enorme placer de tener a mi lado y delante de ti a Vicky Angulo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Vicky. Qué bien, qué bien. Ha costado, ¿eh? Un poco. Nos estamos quejando, entrecomilladamente, de eso, ¿eh? La cuota femenina... Ya me lo ha dicho Manolo. Se nos está dando, no sabemos por qué, estamos sorprendidos. Se nos está dando, pero bueno, nos estamos aplicando y ahora tenemos un tironcito. Hemos hablado al venir y pasando por Quismondo. Me ha comentado que a ella le parece raro incluso, porque aunque piensa que los hombres somos más dados a ¿sí? florituras y a figurar... Hostia, hay santias de panza que nosotras somos más comedidas. Bueno, pues dicho la queja, entrecomillada, gracias Vicky por hacernos esta visitita aquí en la Ciudad de la Cerámica. Y pues bueno, solemos empezar por el principio, que antes que el principio del doblaje en sí, nos interesa tener una charleta sobre los principios de cuando eras chiquitina y de repente te vino a la cabeza el tema artístico, por algún lado. ¿O fue más adelante? Fue un poco surrealista. Yo, el principio que tenga que ver con el tema del doblaje, me recuerdo con muy poquitos años, yo que sé, 7, 8, y con un casete de estos cretácicos que me regaló mi madre, que yo tenía mucho empeño. Y bueno, yo me encantaba leer y escucharme y hacer mis cositas, pero en ese momento yo no pensaba en tipo doblaje, radio, pero tipo radio, lo... tipo recreación de pues eso de leer un guioncito de un cuento o lo que fuera, y me encantaba eso. Y ya. Eso lo he relacionado después, porque en su momento yo no tenía... Pero bueno, quizá primer atisbo de que me podía pasar algún tiempo delante de un micrófono fue ese. Uh-huh. ¿Y alguna cinta de esas? No, vamos, confiesa. No, lo juro. Me encantaría tenerla, que va. Uh-huh. No existe, pero sí lo recuerdo, que me pasaba horas jugando con mi casete para arriba y para abajo. Sí. Esa es la primera cosa que recuerdo. Y después ha sido un poco el azar de la vida. Nunca. Es algo que además es como una espinita, porque mucha gente dice: ay, yo es que me dedico al doblaje porque tenía mucha ilusión por esto, por el terreno, cualquier terreno interpretativo, por el teatro. Pues a mí es que es como que el destino me fue llevando y me lo fui encontrando. Pero después de esas cintas. Después de la cinta pasó mucho tiempo, hice mucho ¿Y hacías nada que ver? Pregunto, no, ni pasión por teatro en el cole, a lo mejor. Sí, bueno, hice de Rimago. Melchor con unas largas barbas blancas. Sí. Ah, pero un Melchor. Ah, vale. Un Melchor, vale. Sí. Es que era un cole femenino. Bueno, entonces, oye, no había que hacer apaños. Perdón, haciéndole la competencia a Juanes desde muy pequeñita. Claro. Es que éramos todo niñas. Entonces había que hacer algo. Sí, bueno. Sí, cuando se me planteaban cualquier cosa que tuviera que ver con el tema interpretativo, siempre me apuntaba. Pero yo no tenía en la cabeza que pudiera comer de eso. Nunca me planteé eso. Yo quería ser, yo que sé, cualquier otra cosa. Profesora, bióloga. Apareció. Matemáticas, cualquier otra cosa. Y cuando ibas al cine, de chiquitina seguimos hablando. Uh-huh. ¿Recuerdas que en algún momento te llamase la atención el preguntarte cómo es que esta gente habla, los personajes, las pelis o no? En el cine. Quiero decir, ¿sabías, distinguías, esto está doblado, hay unos actores tal, o en principio uno va al cine y la peli está así, y hablan así los actores, ¿no? Pues, de la pantalla. La primera peli que recuerdo, yo al cine iba con mi padre y uh-huh. ahí yo veía cine, no me planteaba más. Yeah. Pero había otro factor que era mi madre. Uh-huh. Y mi madre veía mal. Yo la recuerdo siempre con problemas de déficit de visión. Y mi madre era una forofa del doblaje. De manera intuitiva. Ya. Se conocía a Tocris. No sabía, no es como ahora, claro, con internet, que sabes, ya, que hace fulano, que hace mengano. Sí. Pero ella decía, este que dobla este es el que fulanito que dobla al otro en el otro lado. Y tenía pillado a todo el mundo. Y por ese vínculo sí que reconozco que desde quizá más pronto de lo normal, yo tenía conciencia de que, sobre todo a nivel televisivo, que era lo que más consumía mi madre, tenía conciencia de que las cosas se doblaban y que me gustaba más una cosa que otra. Y, o sea que cari- y que hay que pesado, este que lo hace siempre el mismo y siempre sale en todas las películas. O sea que cosas. Cariñosamente estamos hablando de una friki del doblaje. Sí, cariñosamente. Sí, es algo que además, me lo planteó a posteriori, porque en su momento, claro, no. Sí, sí. No era muy usual, pero supongo que era por eso, porque, claro, para ella el tema acústico era importante. Era un porcentaje alto de la peli que veía, que se tenía que poner muy cerquita porque no lo veía bien. Y entonces, y cuando tú ya inicias tu carrera en doblaje, ¿ella llega a escucharte? No. ¿No? Pero bueno, tiene su punto poético también. Ya. Bueno. Mi madre falleció justo cuando yo empecé a hacer mis primeras cosas en doblaje y nunca llegó a saber que yo, ya no que me fuera a dedicar al doblaje, sino que yo había hecho una cosa, un take que se pudiera después escuchar. Uh-huh. Pero bueno, hubiera estado muy orgullosa, hubiera flipado. Más que yo, hubiera flipado muchísimo. Y lo estará, y seguro que sí, te ha escuchado. Tiene un punto y además bonito. Y además te habrá escuchado incluso los ensayos. Sí. No solo en la peli. Bueno, y entonces, y de ahí con el casetillo ese Philips, esas cintas que nos estás ocultando. Que no las tengo, lo juro. Las encontraremos. Pondremos en marcha. Haremos un registro en su casa. El servicio secreto del balneario de las palabras se pondrá en marcha a recuperarlas. Yo también tenía un casetillo de esos. Tenemos fotos en común. Confiesa tú también. Y al cabo de los años sí recuperé una cinta. Ostras, qué de, bien. A una hermana mía, pues era como una especie de programa de radio, ¿no? Nada. Yo tenía a lo mejor pues también 8 años o así y decía pues el nombre de tal, de quien cantaba, y lo escuché y con 8 años, y además con ese acento en musicalidad catalana que era como Marta Ferrusola. Quiero oírlo. Nada, intercambio de rehenes, me pasa. No, yo era muy rata y las borraba y las grababa encima una y otra vez. No ha quedado nada. Bueno, ya veré si la recupero del horno donde la dejé. Y bueno, pues visto ese apartado infantil antes de entrar en doblaje, vamos a hacer una pausita con la mejor música

La Única FM. Avanzamos otro poquito más en el segundo tramo del Unicornio, hoy con Vicky Angulo. Hola Vicky, de nuevo. Hola. Nos habíamos quedado ya dejando esa infancia con el cassette. Hablábamos sí. también de la curiosidad, que eso nos servía un poquito, aunque sea en el subconsciente, del el impacto que tienes cuando escuchas tu voz desde fuera por primera vez, que es otra persona, ¿no? Sí. Y eso sigue ocurriendo. La gente graba y si no está habituada a escucharse, preguntan, ¿ese soy yo? Claro. Y tenemos que confirmarle la verdad, lamentablemente. Sí, que no nos oímos a nosotros claro. mismos como nos oyen los demás. Sí, sí, sí. Y eso, cuando ya inicias en doblaje, ¿volviste a sentir esa sensación? Bueno, un poquito, y me ayudó. Entonces fue cuando me acordé del cassette. Eso sí lo recuerdo, que los principios, que además vas con mucho miedo, y es un poco complicado, pues te escuchas y dices, uy, qué raro. Y ahí me acordé del cassette, dije, ah, bueno, es como cuando era pequeño. Claro. Y me ayudó a decir, va, esto es normal, nos pasa a todos. Y entonces, bueno, llega el doblaje, dices de... por casualidad, te lo encuentras a bueno, la vuelta de la esquina. Bueno, empecé a hacer teatro amateur cuando estaban las universidades populares, no sé si os acordáis, de esto hace ya unas décadas. A ver, nuestro decano Manuel. Pues por allá a finales sí, me acuerdo de los, yo de los teatros populares. Principios 80 o muy finales de los 70 o así. Y bueno, pues fue un aire que me dio, dije, ay, voy a meterme a hacer teatro. Y entonces me puse a hacer teatro y me gustó mucho y entré con una gente muy maja. Y empecé a hacer teatro, ya me puse en plan un poco serio y me encontré a... me daba clases una persona que se dedicaba al teatro sí. también profesional, argentino, Ilio Surgin, y allí había la posibilidad de poder aprender a dicción. Uh-huh. Y ahí apareció Roberto Cuenca. Cuidado, todo el mundo. Alguien habrá hablado de Roberto Cuenca Don en Roberto este Cuenca. Programa, claro. Ha hecho escuela. Sí, Y entonces, pues bueno, fui a hacer esos cursos de dicción que él daba y ya y él tuvo la culpa de todo. Sí, bueno, hacíamos, pues eso, nos enseñaba a hablarle un micrófono. Me acuerdo que me dijo, tienes una voz muy microfónica y a partir de ahí me lió. Me vio y me vi en sincronía. O sea, te dijo eso, volviste a tu casa a buscar el cassette. No te creas que le costó, porque yo empecé en doblaje, me estuve a la escuela de arte dramático, en fin, yo iba un poco ahí, un poco perdida y picoteando, pues lo normal cuando se es muy joven. Y empecé a hacer doblaje y me asusté tanto, pasaba tanto miedo, me latía más el corazón que lo que me sonaba la voz, me parecía muy difícil y me asusté y me fui a mi casa y no quise más. Sí, esto fue así. Y creo que fueron 2 años o algo así, o año y medio, no me acuerdo. Y nada, Roberto fue a buscar ¿insistió? A Lorenzo Beteta ¿sí? y a otra compañera y vinieron a buscarme y me volvieron a liar y volví a entrar de nuevo. Y ahí ya me quedé. O sea, el primer impacto fue serio. Fue no quiero. Adiós. Me llamaban para convocarme y me ponían muy mala. Ya. Sí. Y en ese impasse de esos 2 años, aparte de pensártelo, hiciste prácticas con tu cassette, con el audio dubbing. Sí. Sí. Entrenaste, te entrenaste. Sí. Recuerdo una temporadita de... Ay, que había una empresa que alquilaba, porque entonces, claro, ¿no? Lo del DVD tampoco era tan... El vídeo. Se alquilaban vídeos, entonces me alquilé un vídeo con audio dubbing y claro. el micro y me ponía allí, me cortaba mis takes como podía y hacía probatinas y sí. Hablábamos el otro día con Ana María, Marí. También, ¿no? También una apasionada del audio dubbing, claro, también claro. del botoncito. Para quitarse un poco el panic, porque claro, sí, así sí, apeló. Sí. Y entonces la escuela, digamos, de doblaje fue ese audio dubbing y el hacer sala. La escuela, sobre todo, fueron los maravillosos compañeros, y lo digo con todo el alma, desde dentro, que tuve acceso a ellos de todas las maneras, desde sentada en la sala escuchándoles hasta teniéndolos al lado en el atril, cuando tú hacías una frasecita y ellos tenían un pedazo personaje con un tochazo enorme. Y además no falla, cuanto más grandes y mejores, más compañeros, más, más cálidos y más enseñándote, sí, y más... Una pena que ahora con las bandas esto es más complicado. Se acabó. Pero bueno, yo tuve la suerte de poder, supongo, como tú... Y sí, como sí, sí, por supuesto, de... por supuesto, con una de tener acceso a una generosidad claro, tremenda. Claro, donde que yo ahora tremenda. Lo pienso y digo, qué valor, ¿no? De sí, estar ahí sí, aguantándome sí. una equivocación tras otra y todavía tener el punto de decir, no, mira, más bajito. Sí, escucha, sí, sí. escucha el hoy. Y con un referente cercano, todos, evidentemente, y todas, pero con un referente cercano en tu caso, creo recordar, bueno, y yo también, pero vamos, que es Celia Unrubia. Ah, ¿Mm? Mi mamá del doblaje. Háblanos, háblanos de Celia. No puedo. Para mí es... trasciende... el mundo del doblaje, todo, o sea, es que es mi referente. No, a ver, cuidado, no es que intente ser como, eso no, pero es una tontería, ¿no? Cada uno tiene su estilo y su manera, pero es que como persona fue un flechazo desde la primera vez que la vi, me trató siempre muy bien, era cálida y sabía mucho y era tan elegante. Celia Unrubia es una de las mujeres más elegantes y más guapa por fuera y por dentro que yo he conocido en mi vida. Y la quiero. Y más divertida, porque recuerdo verdaderos ataques de risa con Celia en la sala. Tiene un humor muy particular. Sí. y una gran persona y una mujer que a mí me ha enseñado mucho y es de esas personas que al lado... se tomaba ese trabajo extra de explicarme, a la que podía acudir cuando tenía duda. Oye, ¿esto cómo lo he hecho? ¿Cómo te parece? ¿Lo podría? Y ella siempre estaba ahí ayudando. A todos, ayudando. Estábamos en el atril. A mí en concreto fue, vamos, al poquito de entrar, y se preocupó de quitarme las Ds que yo traía de Cataluña finales, casi Ts. Y ¡qué maravilla! Conocía ese problema por Valencia también. Y por los valencianos, claro, vamos, por el toniquete. Uh-huh. Y sí, yo estuve ahí unos meses y siempre en el atril, cuando tenía ahí que acababan de una palabra, me miraba, bien, no, un poquito más, no, la lengua así un poquito para arriba, no, estupenda. Es fantástico, porque una mujer que ya no tenía que demostrar absolutamente nada, que cuando nosotros la hemos conocido ya se había hecho papelazos y había dejado claro quién era. Tomarse ese trabajo en preocuparse de todos los que iban llegando y ayudar y ser amiga, compañera. Y poder observar y el cómo trabajar desde el atril con y esa... Y escucharla. Escucharla, evidentemente. Sí. Y aprender de esa intuición en el atril que va más allá de los números de código y de lo que sea, sino es una cuestión de ritmo, ¿no? De haber ensayado. Y elegancia, Pachi. Para mí, yo si me dijeran una palabra para Celia, diría... elegancia. Sí. Futbolísticamente, y no es... Ahí me pierdo. No, futbolísticamente, Manolo, estamos hablando de Laudrup, a lo mejor, de una elegancia devastadora. Más que Laudrup. En el campo, más que Laudrup, evidentemente. Haciendo la comparación futbolística, pero vamos, de fútbol nos estamos reservando para cuando venga don Roberto Cuenca. Ay. Que estamos intentando a ver si llegamos para la final de la Copa del Rey, ¿no? A ver si viene, porque tengo ahí un buen buena sala del balneario preparada. Reservado. Y bueno, y ahí empiezan los takes, las escenas, y cuando empieza lo que tú puedes decir, la recuerdo como mi primera película, donde ya estás asentada en el atril. Ay, no, yo es que no estoy asentada. Bueno, más o menos. Estás creo, a de pie, ¿no? En esta profesión yo creo que nunca se está asentado. Esto todos los días hay que dar la cara y todos los días hay que... volver un poco a empezar con lo que tienes. Pero que en esos inicios de repente tienes una película, llámale o por intensidad del personaje o por número de takes, donde dices, bueno, esto parece que va en serio. Proyecto X con Ramiro de Maectu, mi compañero era Naranjito. Y esa a lo mejor hice algo antes, pero en mi memoria esa es como la peli de ostra, cine, ostra, prota. Sí, esa. ¿Y bien, qué tal? Curioso, luego lo escuché y dije, porra, pues no está tan mal. Ya, claro que no. Sí, esa es la primera. Pues hay, bueno, muchas pelis, muchas series. Recuerdo, yo creo que eran tus inicios más o menos, en el aspecto de series de televisión que iban empezando a llegar. Yo llevaba ya en sincronía, no sé si 2-3 años, y llegó una serie... donde quedan tropecientos capítulos de un doctor en Australia que volaba, vamos, volaba, no volaba el doctor, era médicos en vuelo con un avión y yo, wow, el tío además, el actor, pues era muy limitado, la verdad, y... Joder, y para mí aquello era... Lo recuerdo. Cada capítulo decía, un capítulo, dos, y esto no se va a acabar, y cuánto ha llegado de ahí. En Australia les gusta esto, sí. Y apareció una doctora también, que bueno, que participaba sí. con él, pues tú vuelas, yo estoy en el pueblo tal, y de repente, entre broma y broma, al mío lo destinan a África y se queda la doctora que la doblabas tú. Mala persona. Y te tocó. Me dejas a mí sola en Australia 200 capítulos todas las mañanas a las 8 de la mañana. Volando de un lado a otro. Acabo de soltar un toque, sé que... ¡Ay! ¡Bailina! Manolo. Porque estabais hablando de cosas australianas. Vale, va. No, cuando el tema... Un mal así te tengo... Ya te he visto que me lo has apuntado. Y cuando el tema es Australia, lo deja pasar. Porque ya nos dijo Carrillo lo de las chuletas de cordero. Las chuletas australianas. Que no era carne, ¿no? Que eran Australia chuletas un poco la manga ancha, sí, ¿no? Sí, digo, sí, sí. Y la patente de corso está en Australia. Y también, después, más adelante, yo creo que estamos hablando de... No sé, ¿cómo vamos de tiempo, David? Tenemos por ahí 2 minutos, 4. Bueno, estuvimos... a ver, ¿costado derecho? Años de costado derecho. De costado derecho, sí. De Holly Hunter sí. con Arizona Baby, sí. donde secuestramos, sí. tuvimos el honor de secuestrar a uno de los quintillizos Arizona. Sí. Sí, mucho cariño esa película. Sí, yo la recuerdo con. De divertirnos muchísimo. Sí, por lo que quedó, quiero decir, también quizá el tiempo de hacer la peli sí. y lo que fue rezumando esa peli sí, a lo largo sí, del sí, tiempo. Sí, sí, sí. Era de las. Un poco entre nosotros. Claro, además, ese. Porque yo creo que era el primer take o así de la actriz que doblabas, de Holly sí. Hunter, era precisamente esa frase de costado derecho sí. que le pedía a Nicolas Cage, que le hacía la foto la policía, sí, sí, sí. de las primeras pelis de los hermanos Coen, sí. con lo cual todos asistíamos a un poco el nacimiento de este género de los Coen, ¿no? Que, sí. que impactaba. Era curioso, todo, era, tanto rompía el soundtrack, un poco, sí. sí, sí, con Julio Núñez. Que era el padre de los quintillizos, que tenía sí. una casa de venta de muebles, me sí, parece. Sí, sí, sí, voy recordando, según me cuenta, sí, sí. Antonio Iranzo. Iranzo, sí. Un motorista. Y Iranzo, la verdad, es que era un personaje muy de los Coen, el propio Antonio Iranzo, ¿verdad? Era incluso más personaje sí. que el personaje que él estaba, wow, estaba es doblando. Que, claro, es que menudo plantel. Sí, sí. Iranzo, un tipo importante y majo. Grande. Dirigiendo un tipo serio y cáustico como Don Ramiro de Maeztu. Y participando, bueno, hablamos programa a programa, ¿no? Participando todos en la sala, en la cafetería. Sí, en todas partes. Te quedabas en la sala aunque no estuvieses en los takes. Y, sí, sí, y muchas risas. Y eso yo muy, tengo muy divertido. un recuerdo estupendo. Y claro, eso además luego se nota. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que sí, se queda grabado sí. en eso que la técnica aún no lo ha localizado, claro. en la onda de sonido, están los graves, los agudos, si has gritado más, pero la emoción sí. que está grabada, porque tú lo escuchas y está grabado, o sea, ahí está. Pero aún la informática no ha localizado la... Y eso que, bueno, yo ahí jugaba con un hándicap que todavía era un poco novata. Ya, ya, ya. Pero bueno, pero además, pero le iba muy bien al personaje. Quedó, bueno, fenomenal, fenomenal. ¿Y hace tiempo que no la ves? Hace algo, sí. ¿La he visto alguna vez? Pues toma, llévatela. Ay, gracias. Te la ves tranquilamente, en un costado derecho. Gracias, Pachi. Y ahora antes de irnos a la pausa, te voy a anunciar. Y la pausita musical que, a ver de quién es, lo tengo por aquí. Si es un tema, es un tema de una película la cual yo también, como Arizona Baby, pero después esa película, que Arizona Baby creo que estamos en a finales de los 80 sí. y esta es del año 96. Quizá no es, bueno, no tan conocida como Arizona Baby y es una película en la que tuve también el placer de compartir atril contigo. Es lo mutuo siempre. Y para mí, es una película donde me ha dado la impresión de verte esas películas que encajan como un guante, que el personaje encaja como un guante con todo el abanico de emociones que le pasa al personaje. Y yo disfrutaba viéndote con... Yo era un coprotagonista y yo en las salas pues seguía disfrutando viéndote cómo durante toda la película pasabas por todos los avatares de esa mujer, de ese personaje, y cómo era, pues bueno, que con una facilidad tremenda, esas cosas que desde fuera dices, caray. Ay, ya sería menos. La actriz se llama Ailina Douglas. Buscadlo entre www.eldoblaje.com, que ahí estará entre todo, prácticamente todo lo que ha hecho Vicky. Y ya decimos que incluso ahora están añadiendo, pues fuiste a doblar tal película tal día y llevabas un jersey de tal color, tal, pues esto está incluyendo más datos. Bueno, no me enrollo. Ailina Douglas, el tema se llama A Boat on the Sea, y la película, que para mí fue pues algo más que una experiencia religiosa, como diría el mítico, es Grace of My Heart. There's a lamp that won't light in my poetry room. Children out playing in a big full moon. My man's barricaded there in his womb. He'll be coming out soon. I remember when I met him, he blew in like a wind. No one was more beautiful or dangerous than him. He blew through my soul like a tangerine wind. He'll be coming out soon. I never knew I was built so strong. My heart is a boat on the sea. My heart is a boat on the sea. Luxury looms on a fog-bound day. I'm not alone now and I'm not afraid. I'm clean and I'm free, it's all stripped away. My debts are paid. I wonder if he ever looks down on the sea. Thinks about the time that he spent with me. I know everything's exactly how it has to be. All's right with this world. I never knew I was built so strong. My heart is a boat on the sea. My heart is a boat on the sea. In the cold, in the dark, in the grace of my heart. In the cold, in the dark, in the grace of my heart. In the cold, in the dark, you're the Hola, soy Miguel Ángel Garzón y escucho La Única FM. Yo también soy único. Inauguramos la nueva sección Deberes en el Unicornio. Ya tienes deberes para localizar me la ha película pillado. Grace of My Heart de Ailina Douglas. Vale. Y bueno, pues entonces si no la recuerdas, seguro que vas a pasar una hora y pico fenomenal. No, en cuanto la vea arrancar ya me vendrá toda la información, pero seguro. Ahora mismo... Y bueno, y hablando de pues ya de pelis, series, personajes cómodos, menos incómodos, ¿qué pelis tú dices, bueno, pues mira, estas las llevo en la cartera, como que digo, mira, pues aquí estuve yo, aquí estuve doblando. Ya sabes. Háblame que... de lo que recuerdes vagamente. Sí, es que yo tengo un problemilla y es que voy un poco al día. Quiero decir que me enfrento, no sé si es bueno o es malo, simplemente es. Me enfrento a cualquier trabajo, lo digo de corazón, es que es así, me enfrento a cualquier trabajo a por él. O sea, no hago distinciones. Sí, sí. Es lo que tengo que hacer ese día y lo hago lo mejor que puedo. Hombre, te acuerdas de cosas, pero yo sé que me acuerdo de una diminuta parte de todo lo que haya podido hacer, porque no tengo esa memoria que tienen otros, eso es una lástima, y se me olvida. Y bueno, pues es que así me dejas un poco perdida. Pero si entrases a ver tu perfil en eldoblaje.com, ¿qué te sorprendería? Por ejemplo, ¿qué dirías? Mira, pues esto... A ver si lo digo bien. Robin Wright Penn. Sí. Robin Wright Penn. Es una actriz con la que hasta ahora lo que he doblado de ella me he sentido siempre muy cómoda. ¿Y tú te acuerdas de la primera vez que la doblaste? Pues seguramente que no, porque sabes mucho más de mí que, pero bueno, Vicky, que yo. Pues una peliculita que era algo así como... Noche de Brujas, o era Robin Wright Penn, digamos que era una adolescente que tenía otras niñas, niños, hermanos debían ser, era una peli infantil, me evidentemente. Suena un poco. Y entonces creo que Angélica Houston era la bruja. Ah, sí. Y en esa ocasión doblaba a yo no sé si era Rowan Atkinson, el madre actor mía, de Mr. Bean, que era el gerente del hotel. Y tú ya doblabas en esa película a Robin Wright Penn, que era una niñita de 19 años, 20 años, pues o así. Pues me lo acabas de descubrir. Pues mira. Claro, ¿no? Te quedas en, pues claro, lo que... Bueno, pues eso, el mensaje en la botella, sí. Últimamente la verdadera historia de Pipa Lee, pues, no sé, las cosas más... que bueno, que es que tampoco, por eso digo, me quedo en blanco, porque no es que, ay, me gusta, no, me puedo encontrar, esto ocurre, vas a hacer un personaje que es cortito en una serie, sí. Y que es un ratito lo que te va a llevar y sales muy contenta diciendo, jolín, qué bonito, sí. Me ha gustado. No, pero bueno, esta mujer, por ejemplo, pues sí que reconozco que hasta ahora, cuando me ha tocado doblarla, y he sido consciente y me acuerdo, he disfrutado con ella, yo qué sé, pues la de Urgencias, claro. Esta mujer pues también me siento cómoda con ella, quizá porque han sido años... No olvides a tu pequeña abogada de la Ley de los Ángeles. Ah, pero bueno, ya claro, hace más tiempo... Claro. Y ahora en la actualidad, ¿con qué estás...? Pues ahora mira, fajándote en el atril. Con Juliana McGullis, creo que se llama así, la actriz de Urgencias, que ahora está haciendo una serie que se llama The Good Wife, ¿sí? Que es una serie de abogados, y bueno, pues ahí ando con ella. ¿Has vuelto al bufete? Sí. Sí. Ah, muy bien. Sí, pues bueno, pues me están indicando que al decir la palabra bufete se ha activado nuestro bufete particular lingüístico, que es el balneario de las palabras. Balneario de las palabras de Don Manuel Bailina, insisto, aquí delante mío, dispuesto a delante de ti a dar cera a la gente que decimos cosas como estas. Oye, y que, por cierto, deberes también para ti, Manolo. A ver. No solo yo, alguno más. Nos has dejado decir libremente en el programa la palabra handicap. ¿A qué se debe eso? ¿A qué palabra utilizarías tú en vez de handicap? Pues handicap, por eso lo dije. Pero bueno, handicap es palabra inglesa que se refiere a un tipo de carrera en el que se compensa a los buenos caballos. Bueno, en este caso se les pone una desventaja, que sería la palabra la que desventaja. De ponerle más peso para igualar calidades. A los caballos malos no les ponen peso y a los caballos buenos les ponen peso. Vale. O por sea, eso en castellano la palabra sería desventaja, inconveniente, problema. Vale, o sea, me aplico y a poco que pueda... Utilizo desventaja. Desventaja o un inconveniente. O un inconveniente, vale. O un peso añadido. Muy bien. Pues me lo aplicaré. ¿Has visto? Sí, estoy aterrorizada. Implacable. Eso no nos pasa una. Es como lo de decir sponsor en vez de patrocinador. Sí. sí, más sí. o menos. Aunque aquí, claro, la palabra handicap en realidad es como otra que dicen mucho en también los futboleros, que es derby. Es un tipo de carrera de caballo. Yeah. O de carreras de caballos. Ya. Bueno, pues Vicky, bienvenida al balneario. Y bueno, pasando primero por este, por la entrada, ¿no? Este tablón de anuncios con el Topaná. El Topaná, no, para empezar. Para empezar. Yo no sé si es comer mucho pan o poco. Para empezar, Topaná. Topaná. Ah. Pues muy bien. Pues vale, sí, pues sí. Vale, eso sería la entrada. El muy bien, el muy mal. Sí, que además me he dado cuenta en cuanto me has mirado con esos ojos asesinos. He dicho, ya la he liado. Solo los ojos serán asesinos, lo demás sabes que no. Y que estamos avisando que se aproxima una próxima semana, quizá, actualización del DUDAS, el Diccionario Único de Alteraciones Semánticas, que aquí el caballero delante sí. de mí. Bien. Está confeccionando con todas estas dudas lingüísticas, muchas de ellas que nos encontramos en el atril. En efecto. A la hora de doblar. En efecto, vamos a ver si esta semana ya lo pongo al día. La verdad es que me he dejado un poco llevar por el tiempo. Vamos muy a bien, decir. Muy bien. Y ves, como decías tú antes, sí, es a tu lado o al lado tuyo, ¿eh? Yeah. Pero porque el lado sí es tuyo, el delante no es tuyo. Tú no puedes poseer el adverbio. Por eso es cuando es un adverbio delante de mí, me delante tuyo. Muy la verdad bien. Es que lo dice cada vez más gente, yo estoy un poco sorprendido. Pido a los que están en esta lucha que por favor insistan, delante de mí, detrás de mí, encima vale, de vale, mí, vale, vale. debajo de mí. Bueno, eso ya es otra historia. Bueno, pues si te parece pasamos a la sala de rejuvenecimiento. Tenemos hoy, perfecto. Y te quito la palabra rejuvenecimiento, que mira que es curiosa. Y tenemos, el otro día leyendo un libro me encontré con un carro falcado. Y digo, ¿qué es un carro falcado? Y fui al diccionario, por supuesto, y me explica que es el que antiguamente tenía fijas en los ejes unas cuchillas fuertes y afiladas para herir al enemigo y servía para guarnecer los costados del ejército. Esos los hemos visto en Ben-Hur, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ben-Hur tenía, no Ben-Hur, sino Mesala, tenía una cuadriga falcada, uh-huh. Con esos pinchos que mete para destruir los radios de la cuadriga de Ben-Hur. Y de falcado seguí buscando y vi que venía de un verbo falcar y también existía la palabra falca, que es un defecto de una tabla o madero, y por este defecto no son perfectamente lisos o rectos. También cualquier objeto empleado como cuña puede llamarse falca. Así que si, por ejemplo, para que una puerta se quede abierta, ¿sí? le pongo el zapato, puedo decir que he puesto el zapato como una falca. Como una falca. Ajá, uh-huh. Esa sería la bueno. idea. Un poco para, en vez de decir cuña, que a veces suena un poco... sí. Raro la palabra sí. cuña. O en nuestro caso preguntas en qué estudio es, ¿no? En efecto. Y si quieres seguimos ahora con nuestras etimologías, nuestro... El historial médico, el historial de algunas médico. Palabras, muy bien. Exacto, hoy tenemos un apellido, que es Guzmán. Uh-huh. Guzmán, el más famoso es Guzmán el Bueno, que hasta tiene estación de metro en Madrid. Apellido o, bueno, claro, o nombre propio, ¿no? También nombre propio, uh-huh. Uh-huh. En efecto. Y esta palabra antiguamente significaba cadete, o también era un noble que servía en el ejército o en la armada con plaza de soldado, pero con distinción. Y también se utilizó como valiente. Así que si tenéis algo... La etimología no se la veo, de Guzmán a cadete o valiente. Es lo que significa, porque Guzmán era un tipo de cadete. Ah, ¿eh? Vale. Era un tipo de cadete. Tienes tu razón, entiendo, que la etimología, entiendo. No estoy explicando de dónde viene, sino un poco el proceso histórico ya en castellano. Vale. Sobre todo porque es la interpretación de un... O sea, un Guzmán era un cadete. Exacto. Noble y se le presuponía que era... Valiente. Más valiente de... Se supone porque luego la palabra llegó a significar valiente. ¿Eh? Y hoy en día no se utiliza, es que la palabra como... Tú no dices qué hombre más Guzmán. Pues pero no. Si le dices qué hombre pero más valiente. Pero a partir de ahora... Sí. Puede ser. O a todos los amigos que tengáis que se llamen Guzmán o se apelliden Guzmán, decirles hola, valiente. Hola, valiente. O hola, cadete. Hola, cadete. También. Uh-huh. Depende de las circunstancias y para lo que querramos saltar Guzmán. Muy bien. Bueno, y si te parece bien, nos vamos a la recepción. Porque el otro día, precisamente con esto de falcado, llegué a la palabra sketch y vi que en el... Bueno, y porque te lo preguntaron también en el libro de perfiles con el sketch de... No, lo expusieron, dijeron la palabra, sí. Que si hacemos un sketch con delante mío y delante de mí, pusieron eso en el Facebook, se lo estoy explicando. Cuando es una misión divina que a tenemos. A Victoria, exacto, que la gente diga delante de mí, en vez de delante mía. Entonces busqué la palabra sketch en el Drive y no la he encontrado. No sé si habrá alguna grafía rara, pero yo no la he encontrado. La he buscado pues con ES, empezando por ES, incluso empezando por ES líquida, pero no aparece por ningún lado. ¿Y con qué la sustituyes? Es que no está admitida por la academia la palabra pero, sketch. ¿Y entonces? Precisamente por eso digo que estamos en la recepción, porque nos falta la palabra que la academia debería admitir sketch, porque realmente en castellano no tenemos una cosa parecida. Podría ser la palabra entremés, pero no es lo mismo, claro. ¿Eh? Ya y, veo que y vosotros gag tampoco, porque hay gags en un sketch. Exacto. ¿No? Bueno, pues oye, deberes para la Illán. Academia en este caso. Claro, la academia y para Illán y amigos del libro de perfiles del Unicornio, la única FM, para que, bueno, pues que nos den alguna opción. Para sketch. Yo creo que como no tenemos, está bien coger la inglesa. Vale. Pues te parece que les dejemos los deberes esos y nos quedamos con la inglesa, a no ser que nos den otra idea. Que venga otra. Pero inglesa escrita, como has dicho, ¿no? S-Q-U-E-C-H. E-C-H. Vale, muy bien. No el sketch anglosajón. No. Sketch. Hombre, quitarle esa T que tiene en inglés porque en realidad nosotros no la pronunciamos. Igual que le añadimos la E... que en inglés no tiene, porque empieza por ese líquida. Pues ahí queda el consejo, nuestro último consejo del balneario de las palabras. Y próximamente hablaremos del plural de estas palabras, porque ¿cuál es el plural de sketch? Los sketches. Sketches. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Ya hablaremos. Nos quedamos con unos consejitos publicitarios. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería. Confeccionamos tus copas a medida. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con la única FM. La única que es única. El Unicornio, con Patxi Aldeguer. Vicky Angulo en El Unicornio. Hola. Hola, Vicky. Aquí estamos ya a puntito el principio del tramo final, donde, bueno, pues ya has visto que la hora va pasando. ¿Sí? Así, no sabemos si rápido o despacio, pero bueno. Nos habíamos quedado en lo que en la actualidad que estabas con las series de tele y quedaba por ahí Cougar Town, ¿no? También. Sí. Sí, ahí dobló a Courtney Cox, que ya la había doblado en otra serie anterior que se llamaba Dirt. Sí. Y bueno, pues ahora estoy con el Cougar, una serie un poco enloquecida. Y ahora también es distinto, ¿no? Porque llegan capítulos, van llegando sueltos a veces y... Sí, bueno, como vamos tan justitos a veces que se está rodando y enseguida, según se rueda, a los pocos días ya lo tenemos en sala y... Íbamos un poquito pilladitos. Claro. Y bueno, supongo que también por tema de producción, porque a lo mejor corre menos prisa que otra cosa, se para, ahí vamos. No es como antes, ¿no? Que hablábamos de la ley de Los Ángeles y te acuerdas que llegaban ya todas las temporadas juntas. Claro. Los 80 capítulos y decías, bueno, pues claro, ya... No controlaba, ¿eh? ¿Qué estaba haciendo? Claro, y ahora no, ahora cada día te cambian el chip. Pero bueno, claro, es como todo, ahora las cosas van más ligeritas. Y eso al final, si no siempre, te has encontrado a veces con el asunto asunto de llegar a casa después de una pues, bonita jornada de mañana y tarde y de un personaje más o menos intenso, con historias intensas, uh-huh. y sales del estudio y dejas dobladito el personaje con sus emociones, sus labiales, todo, o de repente llegas a casa y tienes aún que despegarte cosas del personaje? Me lo quito, pero vamos, abocaos. Sí, me lo quito y te explico por qué. Porque, bueno, yo soy un poco excesiva y cuando me pongo en el atril a trabajar, intento dar todo lo que puedo. Evidentemente, unas veces consigo dar más y otras menos. Unas veces la cosa es más exitosa que otras. ¿Sí? Pero me desgasto mucho. Yo reconozco que me desgasto mucho. Entonces, si además cuando me voy a casa me llevo a ver si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, cuando además... Quiero decir, luego, eso es, esos son los demás, ya está hecho, ya está hecho. Ya, sí. Mañana más. Lo que sí yo pienso que queda a veces residente en el subconsciente es que se cierra el círculo. Es decir, en el atril, en ocasiones, dejas emociones de vivencias tuyas que las utilizas para pues darle ciertos tonos al personaje que le va bien para lo que le está ocurriendo en esa película. Claro, al fin y al cabo es interpretación, quiero decir, igual que un actor, cuantas más vivencias tenga, sí. Somos actores. Y lo que sí ocurre por la cantidad de personajes, por los que pasan por delante de nosotros, ay, sí. Uy, casi. Poste, que ocurre al revés, que de repente tú en tu vida cotidiana utilizas algún recurso del personaje, de un personaje que has doblado o en una película o en una serie para enfrentarte a algo. Pues me imagino que inconscientemente quizás sí, ahora que lo dices. Mm-hmm. Todo es vida, todo es... Quiero decir, yo sí que te confieso que yo voy mucho en metro, no conduzco, me muevo por transporte público y voy con la antena siempre sacada, pillando de aquí y de allá, porque todo eso de alguna manera me nutre para luego poder trabajar, sí. Y en mi propia vida, y claro, supongo que al revés también pasará, uno ve pelis, pero también el espectador, yo como espectadora, claro. Viendo una peli aprendes cosas, sí, y eso sí. Te sirve después, sí, sí. En tu vida. Sí, pero que eso también, a veces cuando estás en el atril, aparte de que estás trabajando, en realidad hay una parte tuya que está de espectador también. Claro. Asistiendo a todos esos ensayos, a la hora de hacerlo, y eso la verdad hay que decir que es como poco curioso y divertido, sí. ¿No? Dentro de la profesión. Claro. Pues curioso y divertido también es el local de referencia que tenemos aquí en Talavera de la Reina para, pues por ejemplo, cuando sales del cine de ver esa peliculita, pues pongamos ahora que está de moda, en 3D, pues tú no te quitas tus gafas 3D, Y vas caminando ahí por la avenida de la Constitución hasta que llegas y lo ves todo en 3D, incluso a él en 3D, que gana muchísimo, que no es que ya no tenga con 2D, pero con 3D es bestial, y ves ahí todo el rótulo y ahora dentro de ya, creo que prácticamente ya con la terracita, y dices, sí, he llegado a la sastrería. Bueno, ha sido una entrada en 3D, Domin. Vaya entrada, esto. Habrá que aplicarse el cuento para hacer los cócteles en 3D. Cócteles en 3D, yo creo que... Vamos a ver. Ya hay que un poquito innovar en todos los sentidos. Sí. Hay que estar un poquito a la vanguardia. Y lo estoy visualizando. Ahora ya cuando empieza a entrar un poquito ya de mejor tiempo de primavera, todos sentaditos en la terraza de la sastrería con nuestras gafas en 3D. Lo que pasa es que yo creo que no hace falta gafas. En el momento que llevas 4 o 5 ya lo estás a ver, en 4D. En 4D. Queda saber cómo así, como diciendo, me hacen falta las gafas. Claro. No sé que lo veo aquí. Recordando todo esto, que es el previo para la operación Ponle Freno. Sí, eso sí, si no conduce. Exacto, si no conduce, conduce, e incluso puedes permitirte. Que conduzca. Claro, y si te hacen soplar en un control, tú también soplas con tus gafitas de 3D puestas para que vean que estás en condiciones. A ver que vea el aparato este, que cómo se ve en 3D, ¿no? Sí. Curioso, sí. Bueno, pues, ¿qué tenemos? ¿Cóctel 3D hoy? Sí, hoy vamos a preparar un lago azul. Blue, caray, qué bonito. Sí, un blue lago. Uh-huh. Vamos a coger la costelera, la vamos a llenar de hielo y vamos a... Son tres combinados solo. Vamos a echar un poquito de vodka, como media copa, curaçao azul. Uh-huh. ¿No? Y lo vamos a echar una copita de lima. Yeah. Lo vamos a agitar muy bien, Y lo vamos a servir en copa cóctel. ¿Y el hielo en la coctelera, piedras o...? Piedra. En la costelera siempre piedra. En la costelera siempre piedra o cubito de hielo entero, sí. Para que nos vayamos enterando. Uh-huh. Lo vamos a servir en copa cóctel. Podemos adornar lo que es el borde, le podemos con el azúcar y con el curaçao azul, ¿sí? Se puede quedar un tono azulito. ¿El curaçao es dulzón? Sí, son como unas esencias de naranjas, pero no son amargas como en otros combinados, como en otros licores. Esto es más bien da un toquecito ahí de naranjas azul. De naranjas azules. Muy bien. Que esto de los... Los pitufos también tienen naranjas. Y serán azules, ¿no? Claro. Y bueno, es un cóctel muy, muy digestivo y está bien. Vale, o sea, ese cóctel es el que se va a tomar Vicky, que como ha dicho, no conduce. Así que vais a poner. Tú no tienes problema. Y si yo me lo quiero tomar en la versión, por light, si me paran, light, ¿qué versión light, ¿qué hacemos? Pues mira, le puedes echar, vamos a ver, el Blue Tropic. Uh-huh. Le cambiamos el curaçao azul, uh-huh. Le vamos a echar la lima, por supuesto, ¿sí? Y le vamos a echar el Blue Tropic. O por ejemplo, que es una bebida azul, para que dé ese tono azul. Sí, también es muy agradable. Uh-huh. Y ahí lo podemos echar un poquito de limón. Ah, muy bien. Entonces, zumo de limón. Sí, zumito de limón. Uh-huh. Entonces, para darle un poquito ahí de acidez con la lima y tal. Y se va a quedar el tonecito del agua azul. Ah, del agua azul. Qué bien. Bueno, sí, este se va a quedar un poco más tono mar. Tono mar. No, pues mira. Depende de qué mar pues sea. Ese tono azul, una película, El Santuario, de producida por James Cameron, 3D también, ajá, y que la doblamos, pero claro, la copia de trabajo era en blanco y negro, con lo cual y era todo de espeleología. Y claro, con unos azules realmente de esas cuevas y tal. Azules de película. Azules de película, pero nuevos además, nuevos. Que hay que bajarse por la cueva para verlos, ¿no? Muy bonito, ¿no? Claro, pero con nosotros eran blanco y negro, los personajes salían del agua y decían, Dios mío, qué preciosidad. Y claro, qué preciosidad en blanco y negro. Tú veías aquello y decías, no puede ser que digan no puede eso. Ser, sí. Dios mío, un lago están en blanco y negro. Y lo bonito que es imaginarlo. Y claro, y creo que, bueno, pues por el color que tú estás diciendo y que lo he visto en fotos, pues esos lagos azules debían ser para ir con la coctelera directamente e ir pillando. ¿Esto qué es? ¿Un producto del mar? Ahí, de la fotografía. De la copa de cóctel y de fondo el lago, ¿no? Uh-huh. Ah, muy bien. Pues va a ser la continuación. Bueno, pues vamos a ver si en el Facebook esta semana añadimos además una foto del lago azul. Del lago azul. ¿Eh? Me vas a poner deberes. No, ahora mismo. Ya tenemos una del Love. ¿Cómo era? El Long Island. Esa tenemos la foto para colgarla en el Facebook. Sí. Bueno, Domin, encantado. Y ahora nos vamos con Vicky a probar ese lago azul. Un placer. En versión heavy y versión light. Y como ya viene siendo costumbre, Patty nos va a contar qué temas hemos escuchado hoy en el programa. Hola, Patty. Hola. Hoy hemos escuchado Everything Burns de Ben Moody y Anastasia. Uh-huh. De la peli, de la primera entrega, de los Cuatro Fantásticos. También hemos escuchado A Boat on the Sea de Kristen Bigar. Uh-huh. Que ya hemos comentado con Vicky, que es de la banda sonora de la película Grace of My Heart. Y ahora vamos a escuchar Need You Now, de Lady Antebellum. Muy bien, un toquecito de actualidad para la despedida. Y eso ha sido todo. La semana que viene tendremos tres temas más de la mejor música, de la única FM. Gracias. Adiós. Nos vamos con música y, bueno, y hablando de música, ¿qué tal en casa? Vean ahí con el pianito. ¿Qué tal Paula? Ex pequeña Paula ya. Sí, pues bien, ahí Paula es mi hija, claro. y nada, pues ahí con su piano, que empezó hace ya tiempo, bueno, con un año y medio ya la recuerdo con un piano de trapo. Mírala, dándole. La madre con el cassette y ella con el piano de trapo. Y bueno, pues ahí sigue estudiando y... y bueno, que lo va a dejar todo y se va a poner a tocar. Qué bien, qué bien. Pues oye, un besazo, Paula, y lo primero que grabes queremos que nos lo traigas aquí. Ya va haciendo cositas. Muy bien, muy bien. Pues oye, deberes para ti también con Paula. A ver si nos haces llegar alguna cosita. Vale. Vicky, un besazo enorme y un agradecimiento muy, muy especial. Lo he pasado muy bien. Por haber venido a visitarnos. Gracias a vosotros, de verdad. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido y al equipo habitual de El Unicornio. Hasta aquí, todos los jueves de 9 a 10 de la noche con Requete Multidifusión, los domingos a la misma hora. Les ha locutado Pachi Aldeguer. Hasta la próxima. Caricatura.